las antípodas de una posición ideológica. No sería porque esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Presidente, termine y después. Presidente Hugo Chávez. Podrá ser español el presidente Aznar, pero es un fascista y es un falta de respeto. Presidente Hugo Chávez. Creo que hay una esencia.